mañana Elche cierra la liga, que no la temporada afortunadamente. Imaginaros cómo estarán equipos como el Huesca, Córdoba, la Unión Deportiva Las Palmas, equipos históricos, equipos importantes que mañana cierra la liga con más pena que gloria y se van de vacaciones. Aquí tenemos algo tan importante como es ese playoff de ascenso a Primera División. Tenemos la posibilidad de salir un 25% de posibilidades, ni una más ni una menos, que el Granada y el Celta, que es un presidente Valladolid, por el Celta todavía hace unos tiempos. Estamos en la parrilla de salida, todavía no sabemos la posición, pero estamos de momento en la zona lima. Histórico. Mañana toda la afición tiene que estar apoyando al equipo. No hay excusa. Más después de su organización, aunque ha perdido un par de días, porque no ha tenido que entrar a reforzar económico, porque no se ha reconocido en el momento atrás, pero al final corre el físico. Tiene que hacer un par de días porque al principio se hubiera hecho esta medida, solamente ahora estaría ya, no sé si 15 o 20 aficionados saliendo que van a estar al fútbol. Pero es que yo que mañana van a ir esos 15 o 20 días de entrada, porque no hay excusa. Es lo que llevamos esperando 23 años, que el Elche regrese a Primera División. Tiene tantas opciones como el que más. ¿Qué nos queda hacer nosotros? Apoyar a Mor al máximo. Podrá subir o no, pero que nadie puede chincar la opción del Elche, que no estuvo en el día H, en el momento oportuno de la sesión. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a Elche Punta, una nueva edición a través de Radio Express, de Info Express y de Teleelch, los tres medios de comunicación, los tres canales comunicativos para hacer publicar toda la actividad de Elche de fútbol este viernes 3 de abril. Mañana acaba la liga, tenemos el telón para la temporada 2010-2011, pero no a lo más importante. La tercera plaza está huérfana. Necesita un inquilino para acompañar al Betis y al Rayo Vallecano. Y entre cuatro equipos, cuatro ciudades, se van a dar de bofetadas. Esta ciudad, Elche, esta afición, tiene que demostrar que es la mejor condición. Mucho mejor que la hostil y follonera afición granadina. Y mucho mejor que la afición vallesoletana, jerezana o viguesa. Mañana es el preámbulo, es un ensayo de lo que tiene que ser. Esperemos que el domingo que viene, si se necesitaría que el Elche se pueda, a pesar de que otros tienen a lo contrario, yo para mí, que el Elche se pueda a partir de vuelta de la primera eliminatoria aquí en casa, en el Mallorca. ¿Contra qué equipo? No lo sabemos. Si todo acaba como está, es decir, si mañana ganan el Granada, el Elche, el Celta y el Valladolid, el miércoles nos vamos a Vigo y el Celta regresa, que no estaría mal, realmente es lo que hemos pensado cuando estaría mal. Entonces, como digo, es una oportunidad histórica. El próximo lunes, a todo gol, tenemos dos a todo goles en TVN, el lunes, para hablarles del Elche Jerez, pero sobre todo ya ellos, y luego el jueves, teniendo el segundo partido, el jueves, de ese primer partido, de la ida de la primera medición. Vamos a tener cosas bonitas como repasar en imágenes el último ascenso del año 88. Además, con su portador, habrán acompañado exploradores blanquinegros en nuestro equipo para hablar de la vida. Y no puede pasar ni un año más de que Elche deje el ascenso. Se lo merece la ciudad. Se lo merecen los jugadores que han hecho el equipo. Se lo merece el técnico, el consejo de administración, y yo creo que la historia le debe más. El fútbol le debe el que Elche pueda regresar a la vida real. Vamos a ver si la afición blanquiverde se vuelca y si el equipo visitano mañana tiene un partido. El técnico de Elche ha facilitado la última lista de convocados con novedades. Solo tiene 17 futbolistas disponibles, porque recuerden que hay bajas, la de Palanca, que ya estará a tope para el primer partido de hoy, es decir, para el miércoles, no se le va a, se va a con él mañana. Linares, que no tiene sin embargo, los apercibidos, el técnico sí los ha convocado a todos, lo que demuestra que quiere ganar, quiere buscar la tercera plaza. Lo demostró en Granada, podría allí haber derrotado, podría haber reservado, y excepto las concesiones, no fueron a la galería, sino para intentar tener enchufados a puntos tan importantes como el del portero, o el del delantero, eso por la Pereira, puso al equipo más competitivo. Mañana yo tengo la sensación de que va a volver a hacer lo mismo. Por la regla de tres que puso Leandro en la portería, y lo más normal es que lo vuelva a poner. Primero, para reservar a Jaime, que nada suceda. Y segundo, para que Leandro siga creciendo. Por lo tanto, un poco más arriba, así, por lo general. Luego, en el centro de defensa, tiene a Samuel y a Echeita. Los otros dos centrales están sancionados. Pero también podría poner a Alexis, que es la principal novedad. Alexis Egea, que ha jugado esta temporada en Torrellano y es la primera vez que entra en la convocatoria, podría ponerlo de titular si quiere, por ejemplo, no arriesgar con Echeita, porque Echeita y Aciari, además de Federico Dijo, están apercibidos, como si los ha convocado, lo que demuestra que van a jugar, no sé si todos, pero sí la mayoría. Pues, si quiere no arriesgarse con Echeita, pondrá a Alexis. Si quiere buscar el partido, decirle a Echeita, cuidado, no te la juegues. Mete piernas hasta que no se entere. No sé qué decir. Samuel Echeita o Alexis, como centrales. Y luego en el lateral izquierdo puede poner a Eduardo Bacar, puede poner a Ripa, puede poner a los dos. Ripa en el lateral izquierdo, perdón, Eduardo Bacar en el lateral izquierdo, Ripa por delante, de media punta. Por la derecha, le pone un puesto seguro para Vasco Fernández. En el doble pivote, si quiere buscar el partido, Mantecón y Aciari, porque a Generelo, según lo que dijo ayer, lo pondría en la segunda parte. Que a Miguel entramos en lo mismo. Aciari también es un hombre de rompe y rasga, de meter pierna. Y si ve la amarilla, sería la quinta y no puede jugar el primer partido yo. Y es Rieck. Estos son cabras. Esta semana aceptar el 11 como jugar a la República Rusa. Intentar aceptar. Para poder mantener a Aciari, o incluso Cristóbal podría jugar en esta posición si quiere aceptar a Aciari. En la izquierda, como digo, puede subir Ripa, se puede albacar, o puede jugar Santos. Santos podría jugar en la derecha si Ripa juega con la izquierda y se le da descanso a su metra, o juega a su metra. Y luego en la media punta, pues puede ser Quique Mateo, y arriba posiblemente Pereira para reservar a Ángel. Como ven, es un gran material, el técnico que tiene que enfrentar la cabeza a nosotros y lo podemos jugar un poco a nivel. Para Blanquillo, bueno, Leandro, Jaime, Echeita, Alexis, Generelo, Bonito, Paños, que es la otra novedad, y así haría el sino. En definitiva, tres novedades. Respecto a la convocatoria de Granada, Bodito, que ha recuperado su lesión, y la presencia de los canteranos, Paños y Alex. Bueno, pues vamos a ver si el equipo ilicitano es capaz de dar una alegría, porque mañana me llamaba Luis de Valladolid preocupado. Oye, ahí vais a poner toda la carne en el asador, vais a apretar, pero bueno, no vais a ganar al equipo, ni siquiera vais a empatar, aquí no nos tenemos de nada. Claro, tiene razón. El Huesca no se jugaba nada y les ganó. El Alcorcón tampoco se jugaba nada. O sí, porque ya escucharon ayer las voces de jugadores del Jerez diciendo que por ellos les pagaban al Alcorcón. Recuerden que la opción para que el Jerez se clasifique, dicen muchos que es remota. Hombre, no es tan remota. Tienen que pasar dos cosas, como siempre. Remota era la semana pasada y pasó el corte. El Valladolid perdió, tenía que perder, el Alcorcón perdió, tenía que perder, y el Querer ganó en extremis, tenía que ganar. Eso sí era remoto. Ahora no es tan remoto, tiene pocas, pero tiene. Solo que pasen dos resultados en los dos partidos, uno de ellos lo puede ver. El Querer se clasifica. Si gana al Elche, es sencillo, porque el Elche se juega la tercera plaza, la cuarta, la quinta y hasta la sexta. Y el Valladolid tiene que perder. Para que le valga haber ganado el Madrid Valero. Sé que es difícil, pero no es remoto. No cobra más lo de la semana pasada. Por cierto, igual que ayer la agrupación de Peñas mandaba un comunicado, hoy nos llega otro también de la agrupación de Peñas. No, ayer no mandaba un comunicado. Ayer escuchábamos a un representante de la agrupación de Peñas que valoraba el estudio. Vamos a poner. De Peñas, pues, sí, un breve comunicado. la provincia a que acudan masivamente a apoyar a nuestro club en estos tres encuentros que restan para estar en primera división. Efectivamente, para estar en primera división vamos a estar tres en el partido de mañana, el del, esperemos, domingo, de vuelta, y para ascender a primera no tiene igual que pasar a la siguiente y última eliminatoria. Para ascender a primera faltan tres partidos en el estadio. Bueno, pues recuerdo que las bufandas de Elche Club de Fútbol que han sacado la Comisión de Peñas también se venden en el bar de la Avenida. Bueno, pues os recuerdo que los abonados tienen entrada gratuita para el partido de mañana y que además también tienen esos packs. A la una del mediodía habían vendidos 405 packs, 410 entradas, recaudados 5.700 euros. Yo estoy completamente seguro que tanto hoy como mañana en las últimas horas esto se va a multiplicar como mínimo. Recuerdo, los abonados entran gratis y los mismos abonados pueden adquirir packs de dos entradas por el precio de 20 euros en tribuna, es decir, a 10 euros la entrada en tribuna, 15 euros las dos entradas en preferencia, a 7 euros en medio la entrada en preferencia y 10 euros las dos entradas en fondo y curva, es decir, a 5 euros esas entradas, insisto, mediante los abonados. Bueno, pues vamos a esperar que el ambiente sea tremendamente bonito, no digo festivo, porque Elche no ha conseguido nada, es más, mañana todavía se juega mucho. Si ganas, al menos tienes la cuarta plaza, y eso significa que en la semana que viene, la eliminatoria, primero de nuestro deseo, jugar el partido fuerte en el Martín de Valero. Si empatas, depende de lo que hagan Celta, Valladolid, ya dice que están sacas 3, pero si pierdes, todavía puedes quedar sexto. ¿Y qué la jugarías en la primera eliminatoria, presumiblemente, contra el Granada, partido de vuelta allí? Así que, como para perder, no se puede perder, hay que ganar mañana. Los tres meses.

sobre todo en el día de hoy, porque el Che todavía no sabe ni a quién va a quedar. En una cosa coincido claramente con la mayoría, con la razón, es que el factor campo puede que no sea determinante, pero que nadie puede decir que sea una ventaja jugarse el ascenso en tu casa. Porque si lo dices, lo preguntas a la gran mayoría, la forma es estar los que creen. Sólido, jugar en allí. Sólido. El Madrid no fue sólido, por ejemplo. Por ejemplo, sé que el 60% de los partidos de los 30 ha sido sólido. Pero no, eran partidos de ellos. Claro que depende de llegar a todo. Y de llegar con una confianza tremenda. De tener a toda la confianza. De tener el mejor día posible. De confrontación, de confianza. De tener un arbitraje que no te perjudique. Incluso hasta que te beneficie. Incluyen tantos factores que desde luego todos van a ser importantes y se puede decidir en pequeños detalles. Bueno, pues el partido de mañana para Cristóbal es una prueba de cara al final. Otro examen. Lo escuchamos mejor. Será importante porque se va a cantar de temporada tercero. Haber finalizado bien la temporada y además en casa. Bueno, como te digo, es una prueba de cara al playoff y de cara a estar físicamente bien. Muy bien, la verdad que el equipo está muy bien, está muy contento y ya te digo, con ganas de que acabe la liga regular. No, ya te digo, el objetivo es quedar lo más arriba posible en la liga, pero no por tener factor campo a favor de cara a los playoffs, ¿no? Nosotros en casa o fuera vamos a salir a ganar los partidos y realmente nos da igual el campo. Como ya te digo, tiene que venir a ganar porque su única opción es esa y que el juego es pinche. Y bueno, aunque lo tienen muy difícil, dado que bueno, primero tiene que perder y es un complicado, ¿no? Cuando se lo está jugando que pierda, pero bueno, no, seguro que ellos vienen con esperanzas, con muchas ganas de que eso suceda. La verdad que el míster nunca dice el hombre titular el día de antes, siempre lo da el día del partido, entonces bueno, yo la verdad que quiero jugar porque no sé, lo veo bien, coger ritmo y demás, pero bueno, luego tenemos un partido el miércoles, sí que es verdad que hay un poco tiempo de descanso, pero bueno, mi caso particular es que llevo dos partidos seguidos jugando y me gustaría seguir para coger buen ritmo. Visítanos. En Salavide de Bogavante, ternera gallega, pulpo, pescados y mariscos frescos, carnes a la brasa, ribeiros, albariños. ¿Te apetece? Restaurante Rincón de Galicia. En Marra encontrarás las mejores tapas y cada día disfruta de un buen menú casero. Desayunos, almuerzos y para celebraciones y acontecimientos especiales, tú elaboras el menú que más te guste. Cada día, la mejor gastronomía gallega en Restaurante Rincón de Galicia. Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al 96-667-0430. En Bernardos estamos con el Elche y por su posible ascenso reventamos precios. Escucha, ventana de aluminio medida con un máximo de 1,20 por 1,20 con persiana y doble cristal por 150 euros y puerta acorazada en distintos acabados de fabricación española por 395 euros. Y si compras la puerta durante junio y el Elche sube a primera, te regalamos el seguro de daños producidos en el hogar por robo. Bernard Dors, en carretera Elche Santa Pola, Cruz de las Torres, teléfono 902-46-3014 o en bernarddors.com. Por si no te has enterado, en Ferretería La Llave están reventando los precios. Todo para el jardín. Copa césped 69,95 euros. Hidrolimpiadora Karcher 59,95. Soplador, aspirador, triturador de hojas 49,95. Columpio 169,99. Tobogán 99,99. Sombrilla lona 3x3 34,95 euros. Motosierras, desbrozadores, herramientas, seco y césped artificial, bombas de agua, mobiliario para jardín y terraza. Ahorra comprando calidad en Ferretería La Llave. Capitán Antonio Mena, 135, sector 5, Doctor Caro 7 y ferreterialallave.com. Abiertos sábados tarde. Comercial Tercianera. Todo en madera, decoración y complemento. Visítanos. limpiezasnet.com. Deportes. Elche. que Paco Gómez. Por cierto, también tenemos espacio para escuchar a Javi López, el entrenador del Jerez, que lógicamente pues, tiene una pequeña esperanza, mientras haya posibilidades, van a intentar apurarlas. Y ya saben que son dos opciones pequeñas, solo porque a la sensación de que el Valladolid no va a volver a pinchar después de sus partidos en Huesca, más o menos. Entonces, no con que nada se juega, excepto que puedan estimular del Jerez. Ayer escuchamos al portero del Jerez ya dos días diciendo que por ello pagaban un euro. Pues, ¿qué opciones ve Javi López y qué espera de Leche mañana? La semana pasada yo era igual que hoy optimista. Me importante la semana de partida de y lo que es posibilidades. Somos optimistas, vamos a ir con la intención de ganar el partido, lo que vamos a hacer es todo para nosotros, lo más importante para el nuestro, para que después pues tengamos que estar sacando este partido adelante, que no es fácil, pero vamos a trabajar lo más importante. Este es un objetivo que se ha visto para mejorar el equipo, que tiene como virtud más destacada. La más destacada es que el equipo es un equipo que no sacaba nada, que compite todos los balones, que todo el equipo está mostrado en esforzarse mucho para cultivar pues, una mucha dificultad y una calidad en las categorías, que están apoyando en nuestra actividad, que ese partidazo que mañana vamos a vivir desde las 7:30 aquí en la sintonía de Radio Jerez y también en la temporada de media en Cuestres, va a haber dos acontecimientos muy importantes. Mañana sábado hay balonmano, bueno, siempre es el bueno, no suele dar tantas alegrías, y mañana juega la selección española que está toda la semana preparando el partido contra mañana a las 4 de la tarde en el pabellón Esperanza, partido clasificatorio para el Mundial de Brasil, que se va a disputar en diciembre. Es la ida, la jugará en Barcelona la próxima semana. Por tanto, la selección invitada mañana tiene que estar en los eventos, creo que importantes. A las 4, la selección española de balonmano en el pabellón Esperanza, y a las 8, partido más que sobra, con sus agendas, el Elche contra el. Y el domingo el Elche visitante intentará obrar el milagro contra el Muro de Alcoy en el playoff de ascenso a tercera división. Tiene que levantar el domingo a las 7 contra el Muro de Alcoy, que se ha resultado de la ida